Luis, Villa Mercedes, Montevideo, Punta del Este. Sol, líneas aéreas. Más información en sol.com.ar. Todo lo sano del yogur, todo lo rico del helado. Yogur Mont, el yogur se hizo helado. Pedilo, los encontrás en los freezers de La Montevideana y Comcom. Porque sabemos que viajar es regresar. Es volver a descubrir el mágico entorno de nuestro país. Te invitamos a alcanzar lo lejano. Empresa Argentina. Empresa Argentina. Combinamos estilo con funcionalidad para nuestros pasajeros. www.empresaargentina.com.ar. Fin de espacio publicitario. Ya llega a Del Plata Rosario, Boxeo Planeta, con Damián Casino y Luis Parpacelli. La radio que vos escuchás. Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas noches. Este es el cuadrilátero de Boxeo Planeta por la 107.5 Radio del Plata Rosario. Boxeo Planeta es una propuesta para hablar de boxeo a nivel local, nacional e internacional, de Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli, a lo largo de 60 minutos en los que vamos a compartir análisis, entrevistas, agenda, recuerdos y algunos aspectos que están vinculados estrictamente a la actividad. Cada vez está más cerca Floyd Mayweather, Marcos René Chino Maidana. No tan cerca, pero ahí nomás, la presentación de Miguel Ángel Cotto de Puerto Rico y nuestro Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Pero por supuesto, en el ámbito local, esta noche en Salta al boxeo, mañana también en México, en Estados Unidos, en Alemania y en Argentina, también habrá boxeo. Te voy a presentar desde mi rincón rojo, en el rincón azul, con el peso justo, dio el peso de la categoría justo, muy justo. Se cuidó, pero no tanto. Pero se lo ve bien. Se debe haber preparado a conciencia. Se llama Damián Casino y te dice las buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está Luisito? Bien, bien. Muy bien. Y aparte, contento porque estamos a la edición número 143. 143. Claro, que compartimos con Santiago Sietecase, sí, señor, que es quien nos pone en el aire y es un gustazo para nosotros compartir con él por su disposición, su simpatía y por supuesto su entrega a la tarea profesional. Sí, Luis, y bueno, realmente tenemos mucho material para desandar en este programa de Boxeo Planeta aquí en Del Plata Rosario. Vamos a estar analizando un poquito lo que fue el combate de Débora Dionisius enfrentando a Neysi La Leona Torres, en la que, bueno, la boxeadora argentina derrotó por puntos en fallo unánime tras 10 asaltos y así defendió por quinta ocasión su corona en lo que fue el combate estelar de la velada desarrollada en la noche del sábado en el Club Social y Cultural El Cruce de los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Te decimos que aquí en Boxeo Planeta tenemos una vía de comunicación para que dejes tu mensaje. Es el 440-1075. 440-1075. Si lo querés hacer vía mensajes, lo podés hacer al 156-16-8686. También vía WhatsApp podés hacerlo. Y por supuesto, siempre te recomendamos que cuando no está Boxeo Planeta en el aire aquí por Del Plata y querés hacer una consulta, menos en esperanto, en cualquier idioma, podés volcarte a www.boxeoplaneta.blogspot.com. Luisito, lo vinculado al boxeo. Sí, tuviste la posibilidad de ver el knockout terrible del rosarino Sergio Boltri sobre Matías el Carancho Zanelli. me vas a tener que dar el video, porque cuando yo no puedo verlo... Terrible, Luis. Y vos sabés que hacía mucho que no lo veía combatir a Voltri. Y yo lo conocía de su época amateur aquí en la ciudad de Rosario como el Cardenal. Claro, cuando lo vi, lo presentaron y dijeron de Rosario, enseguida acomodé un poco, como quien dice, el recuerdo, y consulté con algunos amigos ahí, con Rolly, con Enrique Sánchez también, si era el que yo decía, el Cardenal, y sí, me habían dicho que era él, y ganó terriblemente por nocaut al boxeador Matías Zanelli, que había acusado en la báscula 56 kilos 600, el peso del rosarino Sergio Voltri era de 57 kilos 100, y ganó por nocaut en forma abrupta. Vi que los boxeadores salieron a cruzar golpes de entrada, Luis, y quemaban etapas, se metían en el cross por cross, y eso muchas veces te puede salir bien, como te podés llegar a encontrar con una contra muy soberbia, muy contundente, como la que metió Voltri. Es una línea de juego peligrosa. Sí, sí. Estaba haciendo un poquito mejor las cosas el boxeador Zanelli, pero se encontró con una derecha en cross al mentón. Terrible, terrible. Le costó recuperarse, bien por el chico Sergio Voltri, que se mete nuevamente en la senda ganadora. Ahora tiene un récord de 5-2-1 con un nocaut. Muy bien, esperemos que la continuidad le dé la posibilidad de ir consolidándose a medida que vaya pasando el tiempo, y que no haya más paréntesis, ¿no? Que tanto mal le hace a un deportista en general, no solamente un boxeador. Seguramente ya vamos a tener la posibilidad de tenerlo también en los micrófonos de Boxeo Planeta, también lo vamos a tener a Lucas Fernández, bueno, todos los chicos que ya están entrando en carrera, vamos a tratar también de tenerlo a Zarza, a todos los muchachos que ya se están metiendo poco a poco en esto de ganar el boxeo profesional. Ya vamos a entrar también con todo el detalle de lo que va a ser la jornada del día de mañana aquí en Peirano. Grandes combates por delante. Le agradecemos, por supuesto, al colega y amigo Néstor Yuria por prestarnos toda la información de lo que va a ser la velada. Hoy no pudimos llegar por cuestiones laborales a la conferencia de prensa que se hizo. Conferencia de prensa y presentación, pesaje también, que se hizo aquí en el Ross Tower de la ciudad de Rosario. Así es. Tengo la pregunta de rigor, porque me interesa obviamente tu opinión, para que se la volquemos a nuestros oyentes, a quienes agradecemos porque son cada vez más y nos lo hacen saber, y por supuesto que nos sentimos muy bien. Tomás Dulorme, en Atlantic City, se presentó con un rincón importante porque estaba nada más y nada menos que Robert García, Alex Ariza. Y este muchacho de Puerto Rico, con 63 kilos 500, ganó por puntos. Ganó bien en esa categoría de las 140 libras. Pero no me sorprendió como una expresión boxística realmente con proyección y con todo aquello que uno supone puede avizorar un futuro mucho mejor. No sé, ¿a vos qué te pareció? ¿Qué es lo mejor que le viste? ¿Qué fue lo negativo que tuvo a Tomás Dulorme? Sí, Luis, lo que te comentaba en la charla de preproducción, lo veo que algo le falta, y también lo corroboró su rincón, Robert García, el mexicano, que dijo que bueno, que todavía no está preparado para grandes combates, Dulorme, como se dice en la jerga, está para él, está como verde, un poco verde todavía. Y yo comparto, y además, te lo decía, Luis, lo veo muy, muy endeble, muy, digamos, falto de concentración en el combate, de firmeza. Lo vi por momentos flamear, lo vi como que no se decidía. Tiene buenas combinaciones, muy veloz, pero le falta decisión, de decisión de decir, bueno, acá estoy yo y termino el combate de esta manera. Ganó. Pero muy ajustado, muy, muy controversial el fallo, me parece que... Podríamos decir que le falta todavía la presencia de aquel que tiene claro qué es lo que va a expresar boxísticamente hablando. Es lo que te acabo de decir. Me parece cuando combatió con Luis el Potro Abreu, Abreu le quitó el invicto y lo llamaron a último momento para combatir con Dulorme de Estados Unidos, y Abreu fue, puso las cosas en su lugar y le sacó el invicto. Hoy está combatiendo el Potro en el Delmi en Salta. Seguramente también vamos a estar tirando alguna cosita sobre esa pelea. Así es. Me parece que tiene un futuro enorme el Potro Abreu. No, sin duda, es un profesional de primera línea. El rival de Tomás Dulorme lo tenés, porque no, tampoco me pareció digamos un pugilista Karim Mayfield. Un boxeador también bastante mezquino. No fue un combate de decisión, fue un combate estratégico, con mucho cuidado de ambos rincones. Uh-huh. Y me parece que faltó esa pimienta, no me despertó adrenalina, Luis. Y cuando en el boxeo no te despierta la pelea adrenalina, y algo falta. Claro, bueno, estamos entonces con tarjetas parecidas. Vamos a ir a la primera pausa en esto que es Boxeo Planeta. Vamos a ir reacomodando lo que nos falta en cuanto a material informativo. Y por supuesto, te recordamos que estamos en la 107.5, esto es Radio del Plata, Boxeo Planeta, la previa los días viernes de La Venganza Será Terrible, de la mano de Alejandro Dolina. Y por supuesto, nos pone en el aire, como siempre, Santiago Sietecase. Y vamos entonces con él para después continuar con esto que tiene que ver con el arte de pegar y no dejarse pegar. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Te disculpes, ¿no? Pero en Boxeo Planeta estamos tirados de cortinas musicales. Tenemos una persona con buen gusto y por supuesto que lo compartimos. Y mucho me place por el hecho de la diferencia de edad que tenemos con Santiago, ¿no? Que son unas cuantas décadas, pero que indudablemente tiene su muy buen gusto. Y yo se lo debo a los viejos, que en casa el tango, el folclore, el rock, el cha-cha-cha, el blues, y después todo aquello que se fue aumentando, digamos, en cuanto a aporte musical en distintos géneros, me abrieron la orejita bien grande, y bueno, uno puede llegar a disfrutar de todo un poco. En las 175 libras, en las semipesados, OMB, el ruso Kovalev triunfó por nocaut técnico 7 sobre Añú, de los Estados Unidos. Realmente es un noqueador terrible y temible, realmente potente lo de Kovalev. El ruso en las 175 libras es para tener mucho en cuenta. Damián, ¿alguna novedad? Sí, Luis, bueno, ya tenemos la posibilidad de tener y obtener que nuevamente pasen todas las voces en Boxeo Planeta, y qué mejor una dama. Realmente siempre tenemos la posibilidad de tener las diferentes voces de boxeadores y boxeadoras, y hoy nos vamos a dar el gustazo enorme de tenerla a una de las boxeadoras más trascendentes de los últimos tiempos aquí en la ciudad de Rosario. Yo le quiero dar la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo te va, Marisa Portillo? Damián te saluda. Hola, ¿cómo Hola, Damián, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, agradecerte que puedas ser parte de Boxeo Planeta. Te debíamos esta charla. Y bueno, un poco saber de tu presente y de tu futuro. ¿Dónde te estás entrenando? Si seguís con el cuerpo técnico de siempre. ¿Cómo estás tus cosas hoy por hoy, no? Sí, primero yo agradecía con usted por su tiempo y el espacio que me brindan para esto. Y después sí, seguimos trabajando con el mismo equipo, con el preparador físico Román Gorosito y Iván Proti en mi rincón. Ahora lo más pronto que tenemos es una pelea para el 18 de abril en la localidad de San Jorge, acá en Santa Fe. Uh-huh. Con la rival ya la tenemos, es Cristina Pacheco, que es una cordobesa que ha disputado títulos del mundo, ha peleado con muy buenos rivales. Uh-huh. Y después lo que estaría en definir esta semana es si es una pelea de 6 rounds o es una pelea por el título argentino de la categoría gallo. Eso sería lo más pronto que tenemos. Y después, a medida de lo que transcurra el año, ya se va viendo también lo que se va dando. Ahora se nos ha abierto una puerta grande con el tema de Caterina Gutiérrez, la Chapita, y Mayra Gómez, que salieron... Mayra Gómez salió el fin de semana, sí, pasado, sí, campeona del mundo en la categoría gallo. Entonces, eso más o menos lo que tenemos en vista. Marisa, Luis Parpacelli te saluda, muy buenas noches y te agradezco muchísimo a tu disposición. Y por supuesto compartíamos vía cibernética la satisfacción que a mí me causó el hecho que los colegas de torneos y competencias en boxeo de primera te nombraran 3 o 4 veces como una de las boxeadoras más importantes que tiene la Argentina, y esto fue nada más y nada menos en una charla que tuvieron con Débora Laguriza Dunicius después de ganarle a Torres Cabrera. Me puso muy bien y me imagino a vos. Hola, Liz. Sí, eso era lo que yo normalmente te comentaba cuando hablábamos en estos días, y era lo que decía. Primero me da una satisfacción grande de poder que ellos tengan en mente de una revancha o que todavía les suene mi nombre. Pues sí, eso quiere decir que a ellos les ha quedado algo de esa pelea más allá del resultado y esas cosas. Y después, qué sé yo, cosas que se van dando, es así. Si se pudiera dar una revancha con Aguriza, yo estoy dispuesta, yo me entrenaba todos los días para eso. De lo que uno no tiene dudas es el hecho de que sos una auténtica profesional y que por supuesto que has sido protagonista en todas y cada una de las presentaciones. Eso habla muy pero muy bien de vos, y por supuesto que cuando el medio periodístico lo tiene en cuenta, les brota casi espontáneamente los nombres y apellidos de las boxeadoras, ¿no? A nosotros con Damián, que tanto hacemos humildemente con un granito de arena desde Boxeo Planeta, desde el blog, que es creación de Damián, y desde nuestro Boxeo Planeta aquí en Del Plata, en la 107.5, por supuesto que cuando se habla de alguna coterránea o de boxeadoras de los alrededores de la ciudad de Rosario, o boxeadores también, nos llena de satisfacción. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estuviste dando clases hasta hace poquito y de qué? Ah, de boxeo, sí. Cuando yo te decía, sí, más o menos a las 10 llegaba, por ahí. Claro. En lunes, miércoles y viernes. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En dónde? En Montevideo, entre Paraguay y Corrientes. Liberty se llama el gimnasio. ¿Y qué tal las alumnas y alumnos? ¿Bien? No, bien, bien. Son un grupo que ya van a ser 2 años que doy ahí. Entonces es un grupo que yo ya lo conozco como un poco más como amigos. Son siempre lo mismo. Entonces con alguna de las chicas de hecho tan buena relación que nos juntamos a comer, tenemos un día fijo para comer, salimos, tomamos más. No, sí. ¿A nivel recreativo se entrenan? ¿Cómo? ¿Se entrenan a nivel recreativo o ves alguna chica que tenga intenciones de combatir en el plano amateur? No, es todo recreativo. Pero es lo que yo siempre hablo con mi casa, con mi familia, que yo lo que le digo es que gente que va al gimnasio después de las 9:30 de la noche, claro, es gente que le pone mucha voluntad. Más seguro, allá de que sea recreativo, es cansador en entrenamiento y todas esas cosas. Y por ahí también uno lo hace en ese horario, si es para despejarse un poco de la rutina de todo el día, de estar cansado, ve, aunque sea una hora, algo diferente a lo que viene haciendo todos los seguro, días. Seguro, seguro. Entonces, por ahí yo trato, por ahí llega un día algún alumno que tiene ganas de charlar lo que hizo durante el día, y también lo trato de escuchar y armamos un grupo, así de compartir no solo el entrenamiento, sino lo que uno quiere. Claro, lo que le ha pasado a cada uno del día. Seguro. Te cambio un poquito la estrategia, un poquito de cintura, de visteo, y te pregunto, no sé si recordás, nos intercambiamos unos mensajitos, y a mí realmente me conmovió mucho el hecho de que vos también estás a favor de una ley del boxeador, y vos hablabas de los trabajadores del ring. Hacemos una referencia para nuestros oyentes. Sí, yo te había comentado esa vuelta. Yo pienso que es, más allá que lo elegimos como un deporte, yo estoy a favor de que se implemente, porque qué sé yo, vos si vas a un trabajo, porque no digo que una cosa sea más o otra menos, tienen dificultades diferentes. Uno va, si va al trabajo, por ahí si vos te sentís mal, pediste el día, te lo deben descontar, lo que sea. Pero vos acá, si vos te sentís mal, estás enfermo, vos no vas a entrenar, pero eso repercute después en tu preparación física, en la pelea, en la alimentación, en un montón de cosas. Entonces, yo considero que es necesario que haya una ley como la que están planteando los boxeadores de Buenos Aires, que ahí es, creo que donde se está armando toda esta movida. Así que, yo estoy a favor de si estoy de acuerdo con lo que plantean. Nosotros no tenemos día de descanso ni no tenemos feriado. Yo el miércoles entrené a la mañana y boxeo hoy a la tarde y no tuve tiempo para ir a tomar mate, ojo, porque el que me puede escuchar puede decir, no, pero lo que vos elegís, vos te gusta, sí, todo elegimos lo que nos gusta y todo, sí. Pero no tenemos día franco, no tenemos domingo, no tenemos día de dieta, qué sé yo, por ahí si vos tenés un cumpleaños y estás justo en un momento de pelea, que tenés que dar la categoría, todo eso, vos sacrificás el cumpleaños, sacrificás la comida de cumpleaños, sacrificás todo. Vuelvo a repetir, es algo por elección, porque yo lo elijo, porque a mí me gusta, pero es durísimo. Sin duda alguna. Seguro. Marisa, te pregunto, después de tener la posibilidad de combatir varias veces por el título del mundo, ¿en qué momento te sentís ahora como ya tenés la experiencia suficiente como para decir, bueno, estoy ya para ser campeona del mundo, para que se me dé una nueva chance y que no se me escape? Sí, por supuesto, yo a medida que estoy peleando por títulos del mundo, cada rival me dejó una experiencia diferente, ya sea la que hice en México, la que hice acá con una boxeadora que no tenía a lo mejor tanto nivel como la de México. Por ahí lo que, qué sé yo, siempre pienso que hay dos caminos, uno es que te ayuda el promotor y se consigue más fácil, y otro es el que nosotros optamos con Iván, el de ir por otro. Ni uno ni otro está mal, qué sé yo, por ahí que nosotros elegimos es más difícil. Si algún día se me llega la oportunidad de tener, qué sé yo, algún promotor, algo que pueda hacer un evento para que yo sea local, yo voy a estar agradecido y bienvenido sea. Ahora me ha tocado siempre ir en busca de un título mundial. Así es. Bueno, pero eso es bueno, porque si alguna vez se te da, y yo con Luis creemos que se te va a dar, porque siempre lo charlábamos, me parece que en algún momento te va a llegar, ahí va a ser más difícil que te lo saquen, porque lo que te ha costado tanto, me parece que cuando llegue no lo vas a alargar así nomás. Yo soy una convencida en esta vida que lo que uno busca encuentra, sea para bien o para mal. Y pienso que, qué sé yo, que alguna vez en la vida, antes que me retire, se me tiene que dar. No sé cuál será el momento, cuál será el destino, si será mañana o será dentro de 2 años, 3, eso, qué sé yo, se va a ir dando. A lo mejor que el día que menos me lo espere sea campeona del mundo. Está bien, seguro. Hasta ahora se me dio la oportunidad de pelear y no poder conseguirlo. Claro. Supongo que más adelante, en algún momento, yo entreno todos los días y me levanto todos los días pensando que ese puede ser el día que sea campeona del mundo. Después le dedico mucho tiempo y todo lo que se merece. Ahora falta que se me dé la noche. Hay algo que te voy a pedir, si nos podemos sacar un poquitito los guantes. Primero, el título que yo le doy a la mayoría de los boxeadores, en el caso particular tuyo, es la de figura, la que merece ser programada siempre y la que no defrauda. Y eso no lo logra cualquiera. Pero quiero que te quites un poquitito los guantes, simbólicamente, y me digas cómo se constituye tu familia. Y después le ponemos dos o tres preguntitas más que tienen que ver con el alrededor de tu vida, ¿sí? Sí, yo vivo con mi mamá, con mi hermana y tengo una hermana casada. ¿Y los nombres? Mariel y Selene. Mi mamá se llama Marisa, como yo. Muy bien. ¿Qué, cine, teatro, música? Ah, yo muero por Arjona. Bueno, muy bien. Tiene nada que ver con el boxeo, pero no, pero es que estamos hablando de que un deportista tiene sus gustos para el cine, para el teatro, para la música, para distintas actividades. La gente que no tiene por qué pensar que únicamente te calzás los guantes y nada más, hay otras cosas que te interesan en la vida. Ah, no, siempre pienso eso. Yo pienso que mi deporte está desde el momento que yo entro al gimnasio hasta el momento que salgo, y después el tiempo que le puedo dedicar mirando una pelea, todas esas cosas, sí. Pero después, yo aparte de eso, tengo una vida. Sin duda alguna. Damián te va a hacer un par de preguntitas que tienen que ver con lo que vos ves, que es lo mejor que tenés, y con aquello que tenés que corregir desde lo boxístico exclusivamente. Sí, Marisa, la idea era preguntarte qué sentís que tenés que mejorar desde el aspecto técnico, bueno, ya dado la experiencia que tenés con todas las peleas titulares que tuviste, ¿qué pensás que te faltó, si es que lográs, digamos, sacar en detalle qué te puede estar faltando? Yo pienso que en ese momento, y después de haber peleado por tantos títulos del mundo, creería que es la confianza de confiar en mí misma, porque yo en un día de gimnasio puedo guantear con los chicos, puedo hacer la mejor preparación física, todo, y después, sí, sí, en el momento de la pelea, siempre nosotros decimos con Iván, cuando arranca el primer round, si yo pude hacer lo que teníamos pactado, la estrategia de pelea, de combate, todo eso, la pelea me sale como me salió con mi tío, que cuando siempre va a quedar en la anécdota, que cuando llego al rincón le digo, Iván, le digo, ese round no gané yo, y fue el primer round, y me dijo, sí, sí, y siempre nos reímos de eso, porque arranqué bien ese round y me fue bien toda la pelea, pero es algo que también me pasa en el momento del entrenamiento, cuando a lo mejor yo cuando estoy en la preparación física y agarré al primer ejercicio, al arranque, después ya le agarré todo ese ejercicio. Entonces es una cosa que yo trabajo mucho con el preparador físico y con Iván, que siempre me dice, bueno, si te hiciste en el gimnasio, volcalo a la pelea. Pienso que ese es en ese momento lo que más Marisa, estaría fallando. Si te pido un nombre para enfrentar a una colega, ¿quién elegirías? Son todas muy dedicadas. Ah, no, pero jugate con algún desafío, a ver. ¿Con quién querés combatir? ¿Con Jessica Bob nuevamente? ¿Con, no sé, no, con, que yo tengo, con Carolina Duer? Desde el momento que empecé a boxear, que empecé como amateur, yo tengo las ganas, yo siempre digo, a lo mejor esa sea la que, como quien diría, me mate a palo, pero yo me voy a tener con Chapita Gutiérrez. Ah, bueno, la nombraste hoy, está bien. Con bueno, Chapita Gutiérrez. Nosotros íbamos a pelear ahora el 18 con ella, pero ella tuvo la propuesta por el título del mundo. Sí, claro. Y él me dice, en serio, sí, le digo, y la buscaba por internet y sí, tenía confirmada esa pelea por el título del mundo. Bien. Entonces, digo, bueno, ella será más adelante, pero eso es la que, como algo personal, bueno, siempre, pero no porque no haya hecho nada, sino que siempre, desde que yo empecé, yo la creo que fue una de las primeras boxeadoras que vi pelear, y digo, bueno, con esa, ya antes de retirarme, bueno, o se retire ella, yo quiero pelear con ella. Bueno, y cuando le ganes nos vas a dedicar también el triunfo a nosotros de Boxeo Planeta. Te quieren hacer un regalito, yo te agradezco muchísimo la deferencia, la disposición por charlar con nosotros. No, te deseo lo mejor, que sigas trabajando. Sos una profesional realmente 10 puntos por sobre todas las cosas. Damián comparte esta opinión conmigo. Y mira, nosotros tenemos un jovencito también muy pujante en lo suyo, que se llama Santiago Siete Case, que te quiere hacer este pequeño regalito mientras te damos un beso grande y te decimos hasta la próxima y que te vaya bien en el combate que sigue, ¿eh? Muchísimas gracias, un beso grande para vos, Luis y Damián. Bueno. Y bueno. Escuchate, muchacho. ¿Lo conoces? en dos. Un beso grande, Marisa, es el regalo que te hace nuestro técnico operador y nosotros también. Cariños a la familia y buen fin de semana. Chao, Marisa. Ha sido un beso, ha sido Marisa Portillo, una excelente boxeadora aquí en Boxeo Planeta 107.5 del Plata. En la previa de La Venganza Será Terrible con Alejandro Dolina, nos vamos contigo, Santiago. Habría más astronautas que arenas en el mar. Al viajes al espacio, que historias en un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que no... Quédate en Boxeo Planeta. Si no podemos, no existe, y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Qué bien que nos hace quedar, Santiago, ¿sí? Es un 10 puntos. ¿Usted tiene agradecimientos? Sí, Luis, recién acabo de entrar en el blog, bueno, y veo que entra gente y dejan mensajes de todas partes del mundo, y esto es lo que nos llena de orgullo, Luis. Veo que entran gente de España, de ahí, de Almería, de Badajoz, de Coruña, también de México, de Chihuahua, Baja California Sur, Aguas Calientes, y también toda la parte del sur de los Estados Unidos, de la Florida, de Georgia, de Alabama. Bueno, el blog es planetario, sin duda alguna, y bueno, con la enorme ventaja de que si alguien aprovecho quiere... para mandarles también saludo, sí, a Javi Wilson de Las Vegas, que no se pierde un solo programa. Es cierto. Y bueno, ya está pendiente de lo que va a ser la pelea de Marcos el Chino Maidana, y me pregunta, ahí te vas a venir a ver la pelea ahí, cómo no, quisiera ir, pero bueno, quisiéramos, sí, realmente, ¿por qué no? Pero es hasta lo llevamos a Santiago, mira, es un sueño que es el centro, bueno, que es un sueño que tenemos, claro, compartido, los pasaportes realmente están, nos faltaría, claro, ajustar la visa, sí. Bueno, Boxeo Planeta, tenemos una columna que por supuesto la vamos a dedicar a toda la gente que nos acompaña comercialmente en esto que es Boxeo Planeta, y por supuesto entre ellos a Marcelito Vidriera, a Fase CRL y por supuesto a su Nino. No te olvides, los electrodomésticos suelen romperse y tienen un solo destino y se llama su Nino. Vamos a esto que hemos denominado el golpe de nocaut. El golpe de nocaut. Bueno, Luis, te cuento, ahí está el golpe de Santi. Bueno, no, quería recordar a un gran campeón, al gran George, también llamado el gigante de Marshall, recordar a George Foreman, aquel que diera ese gran combate con Muhammad Ali, y que tuviera un récord inmejorable de 74 victorias, 4 derrotas, con 0 empate. Fue campeón del mundo en el año 1973-74, y también lo recuperó 20 años después, casi, en el 94-95, y el golpe de nocaut hoy es para George Foreman. Muy bien, entonces golpe de nocaut en la voz de Damián Casino pasó por Boxeo Planeta. Seguimos en Boxeo Planeta. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. en la continuidad de Boxeo Planeta. Y por supuesto que si usted está del otro lado y le gusta el tango, por supuesto que el tango tiene una rica historia que viene por De Caro, Canaro, Osmar Maderna, los primeros vanguardistas. Aparecen por ahí las grandes orquestas como D'Arienzo, Basso, Osvaldo Pugliese, y las voces incomparables. Algún día voy a escuchar algún tanguito del Tata Florian Ruiz, pero quédese que en una de esas le va a gustar. A mí me parece, le vamos a dar el título. Si te gusta Fiche, quédate con nosotros, porque Santiago lo tiene ahí, nuevito, y vamos a ver quién lo canta. No sabemos si lo canta Damián, si lo canta Santiago. Yo seguro que no. Yo hago el cuartito azul y ahí nomás. Ah, pero usted tiene su voz también, ahí, no, también su costado. No es para tanto, no es para tanto. Mañana, Timothy Brandy, sí, Manny Pacquiao. Van por el título welter de la Organización Mundial de Boxeo. OMB. Pelea revancha, Luis. Uh-huh. Y gran, sí, gran combate, gran combate. ¿Y vas por? Pacquiao. Sí. ¿Vas por Manny Pacquiao? Sí. Y no creo que llegue a noquear Pacquiao, porque no viene logrando triunfos por la vía categórica, pero me parece que se preparó de manera ya mucho más rápido, lo he visto en guanteos, y quiere dejar retirar la imagen que había dejado en el combate anterior frente a Timothy Bradley. Y lo que más vi en algunos videos que hay de la preparación y de los entrenamientos, la velocidad me llamó la atención. Siempre sabemos de la velocidad de Pacquiao, sí, pero me parece que trabajó más sobre la velocidad, y eso lo va a complicar, me parece, a Bradley, que también es un hombre veloz, pero no de la soltura que tiene Manny Pacquiao, porque Timothy Bradley es rápido de manos. Ajá. Y Pacquiao lo que tiene es rápido en su conjunto. Trabaja, empieza por velocidad sobre sus piernas y después hace el recorrido hacia sus manos. Me parece que ahí está la clave de lo que ha sido su vida pugilística de filipino, ¿no? Sí, yo creo que vamos a ver una pelea de primer nivel. Sí, de alto voltaje. Pero no de además, 220, de trifásica, 380. De dos que exponen calidad antes que nada, ¿eh? Quiero mandar un saludo muy grande a quienes realmente siempre trato de dar un empujoncito. No sé si tengo la autoridad para hacerlo, pero por lo menos el deseo y el hecho de haber escuchado a tanta gente, a Juanjo Cavalcante, a Víctor Timoneda, a un muy buen relator como es Hernán Fani, a Fernandito Bravo, que si mañana vuelve a ser sábado, como es después de los viernes, a las 12 del mediodía en el magazine. Viene creciendo ese magazine. Ese magazine se viene de la mano de gente que habla y de todas las actividades deportivas. Creo que entre otras cosas, que a mí me gusta también, me gusta el rugby, no entiendo tanto, pero sí lo elemental como para disfrutarlo. Me parece que hay un gran partido en el jockey, viene con Newman, y por supuesto que esa información la vas a tener acá, porque está nada más y nada menos que uno de los deportistas más importantes de la Argentina en los últimos tiempos en esa actividad, que es la de la ovalada, que es Felipe Contepomi. Seguimos con nuestra actividad de boxeo, dejamos los saluditos de lado. Y decime. Te cuento, Luis, que mañana va a haber una gran velada boxística, sí, señor, en Peirano, organizada por Pedrito Dáquila. Sí. Peirano. Sí. A mí Peirano me suena a Santochi. Santochi Darío. Mi amigo Darío Santochi. Ah, bueno, usted tiene amigos por todos lados. Sí. Eso habla bien de su persona. Creo que es el primo de Soledad Santoche. Ah, el saludo grande a Soledad también. Que en Radio del Plata es alguien importante, y que por supuesto mucho agradecemos sus gestiones en función de Boxeo Planeta aquí en Radio del Plata. Te cuento, Luis, que esta velada va a ser televisada por Teis Sport. Le agradezco toda la información al colega Néstor Yuria. Va a estar combatiendo en la pelea de fondo. Sergio Gil va a combatir con el rosarino, el Patito Gómez. Sí. Va a estar en juego el cetro latino superligero de la Federación Internacional de Boxeo. Se encuentra el Patito Gómez con esta inmejorable oportunidad de dar el salto que no ha logrado quizás en todo este último tiempo en el boxeo profesional, pero aquí se encuentra frente a un hombre de 23 años, con un récord de 14 victorias, 10 por nocaut, 3 derrotas y 2 empates. Su último combate fue el 4 de enero, cuando venció por puntos a Gustavo Bermúdez, al oriundo de Villa Gobernador Gálvez. Esto había sido en Mar del Plata. En tanto, por supuesto, el Patito tiene 36 años, ya 36. El Patito, una carrera dilatada también en el boxeo profesional, con 13 triunfos, 3 por nocaut, 23 caídas y 5 empatadas. Tuvo su último combate el 23 de agosto, cuando venció por puntos también al rosarino Lucas Obregón. Y hay muchas peleas profesionales de primerísimo nivel. Va a estar combatiendo también Gastón Elías Larrea, el invicto, con un rival que ya se va a definir. Va a estar también la campeona del mundo, Victoria Noelia Bustos. Enfrentará a Natalia Vanessa del Valle Aguirre, sin título en juego, por supuesto. Esto va a ser a 6 asaltos en la categoría ligero. Y aquí hay un combate muy, pero muy, muy bueno para tener en cuenta. Federico José Salcedo va a combatir con Brian Emanuel Zarza, el invicto. Esto va a ser a 6 asaltos en la categoría super ligero. Esa es una pelea para ver, porque Brian Zarza tiene la característica de técnica de boxear, y Federico Salcedo es un boxeador que va al toma y traiga, a cruzar golpes. Estamos y la cuestión es ver quién de los dos hace prevalecer su repertorio. Son dos boxeos literalmente opuestos, pero son los que imponen un estilo en la pelea. Brian tiene riqueza, tiene estilo. Sí, piernas largas, Zarza, brazos largos. Zarza también tiene lo suyo, porque tiene poder de nocaut, tiene tres peleas, las dos que ganó la ganó por nocaut. ¿Te acuerdas, Luis, que lo vimos combatir en un gran combate con el chico Junco en Sportivo América? En Sportivo América. Que me gustaba mucho Junco porque lo veía con un gran futuro, que cruzaron golpes realmente durísimos, una pelea muy, muy, muy dura para Salcedo, en la cual perdió el invicto. Es decir, vamos a estar en vísperas de un combate desde un lado técnicamente muy rico. Muy rico. Y sí, desde el otro lado con un golpe de poder, con un golpe de nocaut. Donde el cloroformo, la pimienta, dirían los mexicanos, va a estar presente. Cierra la velada Leandro Toscano con Alan Vila. Esto va a ser en categoría welter a 4 asaltos. Recordamos entonces que va a ser el día de mañana en el club Bernardino Rivadavia de Peirano. De Peirano. Muy bien, nos vamos a ir al tanguito, pero antes de ir al tanguito, una pequeña disquisición que hacemos, ¿no? En la guía pugilística de 1958 hay una publicidad de lo que era en su momento Nocaut Mundial en el Aire, en un programa que salía los martes y los jueves de 19 a 19.35 en Radio Porteña. Qué lindo recuerdo. Mira, no hay que fumar, Santiago, no hay que fumar, si uno lo puede evitar hay que hacerlo. Pero tengo una pauta publicitaria acá de unos cigarrillos que era el cigarrillo del obrero, del trabajador, los Clifton. Si nos está escuchando Néstor Yuri, Enrique Sánchez y demás, sabe la época de los Clifton, los Saratoga. Eran, bueno, pautas publicitarias que tienen que ver con esta guía pugilística 1958, que en la contratapa tiene un muy lindo dibujo de lo que es el Stadium Luna Park, el Palacio de los Deportes, de la empresa Pache Lecture. Indudablemente algo muy lindo que un día lo vamos a desarrollar un poquitito más. Nos vamos al tanguito, Santi. En Boxeo Planeta y en la 107.5 escuchamos y disfrutamos Afiche. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz cruel en el cartel. Te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Seguimos en Boxeo Planeta. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Y bueno, será otro género, pero la calidad es la calidad. Freddie Mercury, escuchamos ese tangazo que hizo el polaco, el recordado polaco Goyeneche, y nos entregó a ustedes y a nosotros para el regocijo este afiche. Y charlamos siempre con Damián, que del otro lado hay boxeadores, hay gente que se dedica a distintas actividades y que trabaja de noche, que por muchos motivos no puede ver televisión y que sigue siendo la radio la gran compañía. A todos ellos le agradecemos enormemente el hecho de que nos acompañen, que nos hagan saber que están. Sí, por lo charlábamos el otro día, Luis. Sí, mira, un chilito, gente, un señor que es, digamos, vigilador de la Galería Sudamericana Peatonal Córdoba, hace mucho que no lo veía, me hizo saber que nos había escuchado, que le gustó mucho que estuviéramos con el rincón de Sergio Maravilla Martínez, con Pablo Sarmiento, y que ya nos había escuchado con Matías Vidando, el campeón argentino de los pesados. Así que el abrazo grande para él, como para Lucianito Ploner, que hace mucho que no veo. Por el gimnasio le manda un fuerte abrazo, bueno, a Luciano Ploner. Y lo que decíamos, Luis, hay mucha gente que por motivos laborales no puede estar viendo por ahí televisión en vivo, y gente que por ahí, enfermeros que trabajan en los diferentes hospitales, que están sin duda, médicos de guardia, bomberos, también las comisarías, que también están de guardia, que le gusta el boxeo, gente que hace trabajos y que estudia a la noche también y se acompaña con la radio, ¿no? Empleados de hotelería, en fin, hay tantas actividades que por ahí alguno un día nos va a llamar al 440-1075 y nos lo va a decir a qué se dedica y por qué escucha la radio. Y si escucha Del Plata es porque tiene un buen gusto y realmente le da la devolución a la emisora, porque tiene a lo largo de todo el día realmente profesionales de mucha jerarquía. Ya la agenda. Está pronto a combatir el Potro Abreu. Va a enfrentar a Giancarlo Prada por el título latino welter vacante. Es venezolano. Sí, venezolano. Van por el Latino Welter vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Esto es en el estadio Delmi de la provincia de Salta. Y bueno, el Potro Abreu, lo charlábamos, Luis, me parece que tiene un futuro enorme, fue bien llevado. Recuerdo cuando una vez vino a combatir aquí a la ciudad de Rosario y peleó en Sportivo América con Sergio Fineto. Sergio Fineto. Y recuerdo que tenía pocas peleas el Potro Abreu, y charlando con su técnico, su entrenador, le digo, ¿qué futuro que tiene este muchacho? Sí, me decía él, pero vamos a hacer un camino tranquilo, sin saltar etapas, y me parece que a Abreu le ha dado resultados. Se ha dado hasta el lujo de guantear con nada más y nada menos que con Floyd Mayweather, y me parece que... ¿Perdón? Floyd Mayweather. No sí, cualquiera sí, tiene sí. la posibilidad de... Y elogiado por Floyd Mayweather. Cuidado, que no cualquiera se da ese lujo. Y bueno, me parece que ahí vamos a tener un campeón en un próximo futuro. Le cuento que sí. Sebastián Luján perdió el título con Velázquez. Welter argentino con Velázquez. Vi algunas secuencias de la pelea. Creo que Sebastián Luján había caído en el segundo asalto y en el quinto asalto, si no mal recuerdo. Y me parece que Seba ya tiene que replantear un poco el futuro. Ha dado mucho al boxeo, mucho Sebastián Luján. Pedirle más de lo que ha dado como boxeador rosarino, me parece que es exigir sobre algo que no corresponde. Me parece que Luján ha pasado por muy buenos momentos, ha peleado con grandes boxeadores, ha tenido sus grandes noches, como aquella en el estadio cubierto de Newell's Old Boys, frente a Walter Matisse. Sí. Pero creo que su máxima expresión, aunque parezca mentira y paradojal, fue la derrota ante Margarito. Sí, es una pelea que 2005. Lo lleva al recuerdo por cómo se dio la pelea y cómo, cómo se dio y cómo se vio criticado después también Antonio Margarito por el uso de sus vendajes. Y que bueno, posteriormente Sebastián Luján se vio como había quedado esa oreja, ¿te acordás, Luis? Así es. Y bueno, él quería seguir combatiendo, pero en ese momento estaba el Coqui allá en el Escano, que le arrojó la toalla para que no siguiera recibiendo castigo de parte del mexicano, y que supuestamente podría haber usado algún, digamos, algo que no correspondía reglamentariamente. Seguro. Como era el vendaje, que se decía que, bueno, es hurgar más sobre lo mismo, pero había puesto algo similar, eso, bueno, ya, se conoce la historia. Te lo hago breve, en el año en marzo del 2005, cuando Rinzai lo saca en la tapa a Sebastián Andrés Luján después de haber caído ante Margarito, en una exposición realmente muy valiente de parte de nuestro coterráneo, en la categoría Welter en Argentina, el campeón era Raúl Bejarano. Número 1, Sebastián Luján, el 2 era Walter Matisse, el 3, Carlos Jerez, el cuarto era Aladino Alanís, el número 5, Sergio Fineto, Juan Manuel Alagio era el número 6, 7 para Ariel Chávez, el octavo lugar lo ocupaba Rubén Oliva, el noveno Roberto Reuque y décimo estaba el pegador Héctor Saldivia. Héctor Saldivia, que no, hace rato que no tenemos... Hace rato. Bueno, ¿le gustaron las revistas que le... ¿Usted qué categoría me encantó recién ahí? La categoría Welter, la de los 66 kilos y moneditas. ¿Por qué? Porque acá tengo también un récord de julio de 1954. Sí. En la categoría medio mediano. Era la categoría. El campeón en ese momento era Oscar Pita. El rosarino, en primer lugar estaba Alfonso Moreno, segundo estaba Oscar Acefe, en el tercer puesto estaba Adalberto Ochoa y en el cuarto lugar nada más y nada menos que Federico Thompson. Qué joyita esto. Notable. Usted dice Thompson y yo me acuerdo de Abel Audoño, de Carlitos Cañete, toda esa camada cuando los campeones argentinos lucían el pantalón blanco, que era todo un orgullo, ¿no? Estamos ya transitando los últimos minutos ya Boxeo Planeta, hemos tenido una linda entrevista con Marisa Portillo, linda entrevista por las cosas que dijo, por su sencillez, su simpatía, su claridad a la hora de expresarse, y por supuesto que nos contó un poquito de qué es lo que hace todos los días y cuál es su objetivo, ¿no? Me parece que se va a llevar una chapita de premio en algún momento. Seguro, Luis. Va a ganar la chapita. Te cuento con una cortita, Johnny González, campeón mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo, dijo estar dispuesto a darle una oportunidad a Jorge el Travieso Arce por el título. Sin embargo, los promotores y las televisaciones no le permiten, y en este momento son el obstáculo para que no se dé el combate entre Johnny González y Jorge el Travieso Arce. Muy bien, estamos ya sobre el filo de Boxeo Planeta. Lo que quiero comentar está vinculado también pura y exclusivamente a todos aquellos que nos están escuchando y que puedan ser parte de los gimnasios de Rosario y Gran Rosario. Lo que pretendemos con Damián Casino, y lo decimos desde todo corazón, y la mayoría nos conoce, es que cuiden a los pugilistas, que controlen las licencias, que procuren los elementos necesarios y aquellos que puedan ser los más modernos para poder preparar a los pugilistas y que de alguna manera vayamos en ascenso en cuanto a los espectáculos que presentamos. Los invitamos indudablemente a ir a Peirano. Sí, mañana la cita es, en Peirano, y la primer pelea, hacemos la referencia, comienza 21:30 horas. Y semifondo y fondo, por supuesto, estarán a partir de las 24, de las 00 horas. Bien. Te cuento también, Luis, que en el choque estelar el día de mañana, Marco Antonio Veneno Rubio, 58-61, 50 knockout, no tuvo problemas alguno para acusar el peso reglamentario y va a combatir frente a su adversario, el italiano Domenico Vulcano Espada, quien ostenta un récord de 38-4, 19 knockout, y fueron declarados apto física y médicamente para ir en busca del título mundial mediano interino que avala el Consejo Mundial de Boxeo y cuyo campeón regular es nuestro Sergio Maravilla Martínez. Y una más, Luis, Roger Mayweather dice tener todo resuelto para que Floyd Mayweather pueda llegar a ser campeón del mundo en la categoría mediano en el Consejo Mundial de Boxeo. Y usted me preguntará, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo viene eso? Le cuento. Miguel Ángel Cotto combatió con Floyd Mayweather, por supuesto, todos conocemos el resultado. Así es. Sí. Él dice que Miguel Cotto le va a ganar a Sergio Maravilla Martínez. Ajá. Y que posteriormente le va a dar la chance, siendo campeón del mundo mediano, a Floyd Mayweather. Fíjese todas las especulaciones, las ¿no? especulaciones que sabiendo de que Floyd Mayweather le va a ganar a nuestro argentino también, Marcos el Chino Maidana, y que va a ser una bolsa millonaria para Cotto, para que pueda y le dé la posibilidad de enfrentarse a Mayweather, y que Mayweather sería campeón del mundo en 7 categorías diferentes, algo sí, algo histórico, extraordinario, único, histórico y único. Que sería, sí, bueno, realmente para cualquier lado. Pero ¿qué referencia hacemos de esto? Es que nos hace perder a nuestros dos argentinos. Dice que pierde Maidana, dice que pierde Sergio Maravilla Martínez. Yo no comparto para nada. La realidad, me parece que Martínez gana por nocaut. La realidad, me guardo la mano del santafesino. La realidad es insoslayable. Vamos a ver qué es lo que sucede en todo eso. Nos estamos yendo. Esto ha sido la edición número 143 de Boxeo Planeta. Te invitamos para el próximo viernes a la hora 23. Esto es la 107.5. Lo que viene es primero el saludo y el agradecimiento y la disposición a Santiago Siete Case, que nos pone en el aire. El agradecimiento a vos que estás del otro lado, a la protagonista de la entrevista de esta noche en Boxeo Planeta, que es Marisa Portillo, y a todo su equipo de trabajo, y por supuesto a nuestras familias, a la de Damián Casino, y de quien te habla, Luis Parfacelli, a los amigos, a los oyentes habituales, y tené mucho cuidado. En primer lugar, no hagas justicia por propia mano. Y por otro lado, el título es medio, ¿cómo te diré? No sé, pero es el título de uno de los mejores entregas que tiene periodísticamente Radio del Plata. La venganza será terrible. Alejandro Dolín y sus muchachos. Ah, qué buenos músicos tiene Alejandro Dolín en ese programa. ¿Sí o no, Santiago? Gracias, buen fin de semana, Santiago. De mañana a las 12 del gracias, mediodía, Andy. Te recomiendo Magazine. No te lo pierdas. Gracias por todo. La radio que vos escuchás es... Del Plata. Argentina. Del Plata. Yeah. Rusia informó que más de 8.000 soldados ucranianos solicitaron pasaportes rusos. El ministro de Defensa de Vladimir Putin confirmó el pedido de los uniformados para pasarse a las filas militares del otro bando. Estados Unidos evalúa si seguirá oficiando de mediador en Oriente Medio. El secretario de Estado, John Kerry, indicó que tanto israelíes como palestinos han tomado decisiones que no contribuyen a la paz. Hoy comienza la fecha número 12 del torneo final. A las 19.15 Lanús recibirá a Colón. A las 20.30 Vélez y Racing se enfrentarán en Liniers. Por el Nacional B, Unión recibe a Independiente a las 17. El pronóstico anticipa para hoy sábado probabilidad de lluvias y tormentas, vientos leves del sector este, mínima de 21 grados, máxima de 27.